Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Aquí está, ya está aquí, tu programa Made in Metal, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar mucha música y muy buena. Este es nuestro programa número 276, transmitiendo desde Sol y Rabia y Revi Radio, pero además desde CD Music Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio Rock, emisoras de España también, desde Argentina en Lado Salvaje Radio y desde Puerto Rico en Heavy Metal Mansion. Pero como siempre te digo, si te pierdes la emisión, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, y también en iTunes, en archive.org, en Mixcloud y también en nuestra web en la sección de radio. Contarte, aunque si sigues nuestro programa lo sabes, y si no lo sigues y es la primera vez que nos escuchas, que nos puedes encontrar en las redes sociales Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal. Nuestra web es madeinmetal.es y contarte que a partir de la primera media hora vamos a tener una entrevista nada más y nada menos que con Sonata Ártica, quienes acaban de sacar un nuevo disco titulado Acoustic Adventure Volume 1. El primer volumen de lo que ellos llaman Aventuras Acústicas, un disco de este 2022, un disco que sale por la nueva discográfica Atomic Fire Records. Y hemos estado conversando con el tecladista Henka Klingenberg acerca de este disco y de Sonata Ártica. La entrevista completa la puedes ver en nuestro canal. No la puedes ver en nuestro canal de YouTube, porque recuerdo que ese día precisamente este hombre, Henka, nos dijo que no quería video y realmente respetamos su decisión. Grabamos la entrevista en audio y aquí vas a escuchar el audio, pero la entrevista completa la puedes leer en nuestra web en la sección de entrevistas, aunque por el momento en la primera página de nuestra web madeinmetal.es, después de esa exhibición de discos y un anuncio, están las entrevistas y los conciertos que hemos visto en los últimos tiempos y que hemos logrado hacer. Así que nada, entrevista con Sonata Ártica a partir de la primera media hora, un fragmento, pero lo importante que es aquí la música. Vamos ya a comenzar con la primera banda que te quiero presentar. Vamos para allá. La primera banda es Tristan Harder's Twilight Theater. El disco se llama Drifting into Insanity, es del año 2022. Este es el proyecto en solitario del vocalista y guitarrista de la banda alemana de power metal Terra Atlántica. Después de sacar el disco Age of Steam del año 2020, la banda se vio como el resto del mundo en sus casas y sin tener la certeza de futuro. Fue el momento aprovechado por Tristan Harder para grabar un par de canciones que en unos meses se convirtieron en un disco que salió el viernes 14 de enero. Musicalmente, este disco se parece mucho a los primeros discos de Terra Atlántica. La primera canción, The End, es realmente magistral y nos hace pedir más de lo mismo, pero no. Hay un predominio de canciones de power metal melódico donde se aprecia un gran sentimiento de ingenuidad que no nos llega a llenar del todo. O sea, dicho de otra forma, si a ti te gusta el power metal porque sí, Este disco de Tristan Harder, Twilight Theater, Drifting into Insanity, seguro que te va a gustar. Pero si estás buscando algo más, algo diferente, aquí, como te decía, es en algunos momentos hay una cierta ingenuidad en la composición que no juega muy bien, por ejemplo, con la agresividad que a mí me gusta escuchar en la música. Vamos a escuchar un par de canciones que se llaman Entrance y The End, que son una canción pequeña y otra que viene enlazada a la misma. Those who entered, abandon all hope. Waits for us all in the end of a human race. Yo estaba pensando que, hablando de mí mismo, durante el confinamiento y con el desarrollo que ha tenido Skype y otros sistemas para comunicarse a través de video por internet, como es el caso de Zoom, yo mismo empecé a desarrollar las entrevistas con las bandas y algunos músicos comenzaron a hacer algo igualmente novedoso. Es el caso de esta banda que se llama Poor as Flies, que yo te voy a decir que es una banda española porque supuestamente está afincada en Valencia, pero es que en Valencia hay uno solo de los músicos, que es Rubén Bermúdez, el batería. El resto de los músicos es Claude Robillard, voces y guitarra, que vive en Canadá, y Guy Fowler al bajo, que vive en Inglaterra. Este es un power trio con mucho groove y distorsión que mira por el retrovisor al rock sencillo de los albores del estilo de Led Zeppelin, introduciendo alguna pincelada funky, pero con un sonido moderno. De hecho, por momentos me parecen una versión rockera de Rage Against the Machine, como va a ocurrir con la canción que te voy a poner. El disco lo componen temas cortos pero frescos de rock primigenio, pudiéndolo emparentar con bandas más actuales como The Winery Dogs o Wolf Mother. Vamos a escuchar esta pieza que se titula Fields of Vision. Reaching out and swaying through the trees. Made in Metal, tu programa de rock y metal que te cuenta lo que otros no se atreven, lo oyes aquí todos los martes a partir de las 10 de la noche hora local española en www.cdmusicradio.com. Buenísimo. Pues claro. Y seguimos con otra banda española. Ya yo te voy a comentar tres cosas. Primera, que este programa del día de hoy va a resultar ligeramente más suave que lo que habitualmente ponemos. Segundo, que va a haber un predominio de, no un predominio, sino que va a haber más música instrumental de la que habitualmente ponemos. Y tercero, que vamos a tener varias bandas españolas. Es el caso de lo que estás escuchando ya, que es La Cifra Negra con su disco Palacio de Sombras. Es un disco editado por The Fish Factory. En el año 2018 la banda se llamaba El Síndrome de Estocolmo, pero este nombre nuevo les queda mejor, teniendo en cuenta que su música es una mezcla de hard rock, rock progresivo y pop, según la idea inicial, aunque Palacio de Sombras tiene mucho más de hard rock que de cualquier otro estilo musical. Es una muestra de lo completa que es la formación de La Cifra Negra. Buenos instrumentistas, un gran cantante y unas letras que enfocan diversas aristas de la personalidad humana, y para cada una de ellas un color diferente. Vamos a escuchar una canción de este disco que se titula Sigue tu instinto. Síguelo, sigue tu instinto. A cámara lenta, nos pides una prisión. Siempre al revés, negaste tu talento, no haciendo ni el intento por miedo a la lluvia y el viento. Y luego el cielo se abrió. Puedes cambiar.

de la esperanza. Made in Metal. Lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Como te había comentado, a partir de la primera media hora íbamos a tener una entrevista con Sonata Ártica. El disco se titula Acoustic Adventure Volume 1 y su título lo define muy bien. No es más que una colección de canciones de la banda llevada al formato acústico. Son canciones muy bien hechas, la mayoría de ellas preciosas. Por momentos recordarán alguna que otra balada de Scorpion, como me ocurre al escuchar los arreglos de cuerdas de Tallulah, que es una pieza que no te voy a poner en este programa, pero es una pieza que durante la entrevista se menciona más de una ocasión. Si alguien esperaba que Sonata Ártica vuelva a sus inicios, esto es lo más cercano que está de la realidad, pero si lo que quieren es que la banda regrese a sus momentos de metal más duro, este disco nos está diciendo que quizás eso nunca suceda, aunque nunca se debe decir nunca. Sin embargo, ellos continúan definiéndose como una banda de power metal, pero si tú quieres tomar este camino, este no es tu disco. Hay canciones que son muy diferentes a las originales, porque esto no ha sido simplemente cambiar lo eléctrico por lo acústico. Así que vas a encontrar algo diferente. Yo te voy a poner una primera canción. Vamos a ver cuál te voy a escoger aquí. Primeramente te voy a poner una canción, Alone in Heaven. Y después vamos a comenzar con la parte de la entrevista y posiblemente entre medias o ponga una canción o lo dejemos para el final. Vamos a ver lo que vamos a hacer. Heaven, a lonely heaven, a lonely heaven. Sí, déjame confesarte que cuando vi que tenía la oportunidad de entrevistar a un miembro de la banda, te elegí a ti porque creo que tu trabajo en este CD es notable. Vamos a hablar de ello, sí. Vamos a hablar de eso más adelante, pero déjame decirte que al principio, cuando presté atención a canciones como For the Sake of Revenge, pensé que las canciones las estaba grabando solo Tony, con guitarras acústicas y algunos teclados. Pero no fue así. Cuéntenme, ¿la grabación la hicieron en sus propios estudios personales o se unieron para grabar? We did this together. Actually, Pasi, our bass player, he has a studio called Studio 57, and we have been recording albums there before. But for this album, the four of us, so Tony wasn't there, but the guys from the band, we went to the studio together, and then we played all the songs live. With no click track also. So we, hicimos esto juntos en realidad. Pasi, nuestro bajista, tiene un estudio llamado Estudio 57 y hemos estado grabando discos allí antes. Pero para este álbum éramos cuatro, Anthony no estaba, sino los chicos de la banda. Fuimos juntos al estudio y luego tocamos todas las canciones en vivo, sin hacer cortes en las pistas. Así fue. Primero ensayamos las canciones y luego las grabamos. Y fue un poco complicado asegurarnos de que todos tocaran las canciones sin errores al mismo tiempo, pero lo logramos. Entonces grabamos toda la música en vivo y luego Tony hizo su voz en casa. Lo que me acabas de decir es extraordinario, porque en tu caso te repito que eres el que más brilla en este grupo de canciones y creo que hay algunas canciones en las que usas más de un teclado. Oh, yes, absolutely. We had a... It was a bit tricky to set up the stuff, but yeah, I'm using. Oh sí, absolutamente. Teníamos que hacerlo. Fue un poco complicado configurar el botón de inicio, pero sí, estoy usando un piano eléctrico y un piano acústico o un órgano, y luego solo un poco de sintetizador, pero tratamos de mantenerlo al mínimo. Sí, por ejemplo, en A Little Less Understand decidiste usar un órgano con sabor a los años 70, igual que en Alone in Heaven y otras canciones. Me gustaría saber cómo decidiste usar los diferentes sonidos de los teclados. Well, we tried. Of course, we tried different options, but we started with the songs that we have had on the tour, and we played them the way we had arranged them for the tour. So some decisions were already made. Bueno, lo intentamos. Por supuesto, probamos diferentes opciones, pero comenzamos con las canciones que teníamos anunciadas en la gira. Y las tocamos de la forma en que las habíamos arreglado para la misma. Así que ya se tomaron algunas decisiones antes, pero luego probamos lo que sonaba bien y lo que no sonaba bien. Y tuvimos a nuestro productor con nosotros en el estudio. Realmente tenía mucha presión, porque cuando tocas solo intentas hacerlo bien y concentrarte en ello. Y fue realmente bueno que estuvieras allí, porque solo podía concentrarse en escuchar. Y luego hablamos mucho, ya sabes, sobre las partes del teclado. Demasiado teclado allí, muy poco allá. En este el sonido es correcto. Fue un proceso que tomó algún tiempo. Pero tratamos de ser muy cuidadosos, no tocar demasiado y elegir los sonidos correctos. Fue bastante difícil, pero creo que logramos encontrar un equilibrio. Cuando me dices no tocar demasiado, me río de verdad. Dime, Henka, ¿seguiste la canción original en cada una de las escogidas? No, not in every song. There are some songs, for example, like Talula, which we played really close to the original arrangement. But then, for the most part, we tried to make something different. No, out of the songs. No en todas las canciones. Hay algunas canciones, por ejemplo, como Tulula, que tocamos muy cerca del arreglo original. Pero luego, en su mayor parte, tratamos de hacer algo diferente con ellas. Para algunas canciones funcionó y para otras la pista terminó tal vez un poco más parecida. Pero sí, es lo que tratamos de hacer, traer algo nuevo a cada canción. Por ejemplo, hay otra canción llamada Don't Say a Word. Fue muy interesante porque en esta grabación la canción tiene un ambiente dramático especial. Y quisiera preguntarte, ¿cómo fue el proceso de los arreglos en tu caso? ¿La banda te dio libertad para elegir el sonido de los teclados? Well, with this album, of course, I have the most freedom to choose what I play with. But it was, with the keyboard sound, it was mostly me and our producer who were talking about them. And of course, every now and then, if somebody had some idea, you know, some of the guys go like, oh, maybe you should do this or that, then I could try it. But that was the same. Bueno, en este álbum, por supuesto, tengo la mayor libertad para elegir con qué toco, pero creo que con el sonido del teclado éramos principalmente yo y nuestro productor quienes hablábamos de ello. Y por supuesto, de vez en cuando, si alguien tenía alguna idea, ya sabes, alguno de los muchachos decía, oh, tal vez deberías hacer esto o aquello, entonces lo intentaba. Fue lo mismo para todos los arreglos. Hablamos mucho y si alguien tenía una idea, la intentábamos. No me importa escuchar sobre teclados o guitarra o lo que sea. Y luego decidimos juntos cuál era el mejor camino a seguir. Pero con Don't Say a Word sabíamos que queríamos grabar la canción. Las primeras veces que la intentamos tocar sonaba horrible. Entonces tuvimos que trabajar mucho para asegurarnos de encontrar el tiempo correcto y la sensación correcta para la canción, porque de alguna manera era un poco complicado hacer que sonara bien acústicamente. No sé por qué, pero llegamos allí. Es interesante lo que dices, porque considero que Don't Say a Word es una de las canciones más destacables del CD, según mi propia opinión. Bueno, entonces creo que lo logramos. Por ejemplo, al principio me dijiste que usas piano acústico y piano eléctrico y algunos órganos. Todas las canciones tienen diferentes colores en cuanto al teclado. Y estaba seguro que hubo algún momento en tu vida en el que le prestaste atención a tecladistas como John Lord, Keith Emerson o Rick Wakeman. Y cuando escuchaba algunas canciones me imaginaba que te gusta Rick Wakeman con 4 o 6 teclados todos conectados y tocando al mismo tiempo. Pero la situación ahora me hace pensar que estoy equivocado. Dime exactamente, ¿cuántos instrumentos musicales usaste en esta grabación? ¿Solo 3? Electric piano, acoustic piano, and then the Hammond organ, and then I used synthesizer with there were some songs or one song like the rest of the sound belongs to me. There we had some mellotron samples, and then there was a synthesizer pad. So that would be 5 different kinds. No, tuve piano eléctrico, piano acústico y luego el órgano Hammond. Luego usé un sintetizador y en algunas canciones usamos algunos samplers de Mellotron. Y luego había un sintetizador, pero lo que serían 5 tipos diferentes. Por eso es que te digo que tu trabajo en este CD fue muy duro. Pero eso no es todo, porque presté atención y no puedo dejar pasar la oportunidad de hablar de Wolf and Raven. Creo que trataste de hacer esta canción un poco divertida. ¿Cómo grabaste tu parte en esta canción? Porque intentaste seguir el tiempo, pero creo que tal vez usaste el sonido de la batería para mantener el ritmo y la velocidad. I was following Tommy because I knew he could keep the tempo better and just tried to keep up. But with Wolf and Raven, we started to try to play it and somehow it turned out to be a little bit funny. It wasn't something we planned on, but somehow it sounds a little bit funny when you play it on the piano. But then we thought, it doesn't really matter, So we just played it, and it was a bit hard because when you have to play the whole song and it's quite fast, then your fingers get tired at the end. But somehow we managed to do it. It was, I think, the hardest one for me to record. Sí, estaba siguiendo a Tommy porque sabía que podía manejar mejor el ritmo y solo traté de seguir su ritmo en Wolf of Raven. Empezamos a intentar tocarlo y de alguna manera resultó ser un poco divertido. No era algo que planteáramos, pero suena un poco divertido cuando lo tocas en un piano. Luego pensamos, ya sabes, ¿realmente importa? Simplemente lo tocamos y fue un poco difícil porque cuando tienes que tocar toda la canción es bastante rápido. Tus dedos se cansan al final, pero de alguna manera logramos hacerlo. Fue, creo, la más difícil para mí desde el punto de vista físico. Pues este es el fragmento de la entrevista que te hemos preparado. Sabes que la entrevista la puedes leer al completo en nuestra web madeinmetal.es. Primeramente te habíamos puesto Alone in Heaven, pero ahora vas a escuchar 2 canciones, A Little Less Understand, que me parece tanto la primera que pusimos como esta, maravillosas piezas. Y después vamos a poner, como hemos estado hablando de esta canción que se llama Wolf and Raven, te la voy a poner. A mí esta canción, como ha quedado en este disco, realmente no es que me guste mucho, pero no dejo de reconocer que ha quedado de una manera muy original y posiblemente tú la disfrutes. Así que vamos a escuchar estas dos piezas, A Little Less Understand y Wolf and Raven. White lies, time to feed your confidence in yourself. It's time to make you fly. It's time to hold you down, throw the ropes around your life so you can take control. Yes, you will be free once you know what's good for thee. But tonight you really need a little less understanding. I know how you feel, like a younger version of me. I don't wanna build the enslaving bridge of vanities. have been loyal, servant, heartfelt, humble. Gave up what belongs to me, gave up my creed. My self-examination made me see to be me. Am I now like Judas done? Ashamed of what I've become. Cheerful life I wear as a ring. Bask in your favor, I will kill the king. You say I am invincible, I cannot die. I know, but anyway, the words they made me. Grant me a wish, my master, compassion please. I'd like to be human. I am now like Judas done. Ashamed of what I've become. Fearful life I wear as a ring. To bask in your favor, I will kill the king. Let me go, master, I hate you so. How can I live my life when my whole being cries? I tried to be like everyone, open my soul. But what I had to give resulted loathing. Intended by the power, licked by the grace. A beautiful black flower, the end of human race. With pride I face my fate. King and queen of life state. For life I wear as a ring. Bask in your favor, I will kill the king. Let me go, master, I hate you so. How can I live my life when my Made in Metal con Tony González. Y seguimos y vamos a seguir con el disco de tributo que se le hizo a Keith Emerson en el año 2021. El disco se titula Fanfare for the Uncommon Men, The Official Keith Emerson Tribute Concert, y realmente han habido varios tributos para este tecladista, así como conjuntamente con su ex compañero de Emerson, Lake and Palmer, Greg Lake. Pero ahora Keith Emerson tendrá el definitivo y gran concierto que le rindió merecido homenaje, publicado tanto en Blu-ray y CD. Emerson falleció en marzo del año 2016 y 5 años después se podrá ver publicado el gran evento que tuvo lugar en Los Ángeles. Allí estuvieron músicos como Steve Lukather, Eddie Jobson, quien fuera lo conocía en UK, Jordan Rudess, el de Dream Theater, el superguitarrista Mark Bonilla, Travis Davis, Kei Matsumoto y el hijo de Keith, Aaron Emerson. Destaca también la interpretación solista de la reputada pianista invidente Rachel Flowers, que tocó el tema de Endless Enigma. Pero no son estas las, no es esta la canción que te voy a poner. Yo te voy a poner Can Evil Night First Impression Part 2, donde está Greg Bissonette y está Jonathan Sindelman. Así vamos a recordar a quien fuera un maravilloso tecladista y a quien estuviera en una banda que incluso con su música bastante, en algunos momentos un poco hermética, lograron ganar montones de dinero y vender millones de discos. Así que vamos a escuchar esta pieza, Can Evil Dine. Welcome back, my friends, to the show that never ends. So glad you could attend. Come inside, come inside. There behind the glass is a real blade of grass. Be careful as you pass. Move along, move along. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. There's a show, you'll get your money's worth. Please show, in heaven and hell on earth, you gotta see the show. You gotta see the show. It's rock and roll. Right before your eyes, the laughter from the skies. He laughs until he cries. Then he dies, then he dies. Come inside, the show's about to start. Guaranteed to blow your head apart. You gotta see the show. It's a dynamo. You gotta see the show. It's rock and roll. We'll be right back. gentlemen, the official Keith Emerson tribute concert has begun! You guys ready for this? No, in the back, are you ready for this? Vamos a seguir con Emerson, pero en este caso lo que estás escuchando de fondo es del disco Emerson, Lake and Powell. Y yo recuerdo que uno de los primeros discos que yo pude escuchar en mi vida así completo, cuando empezaba a buscar música y la música no aparecía, fue el disco de Emerson, Lake and Palmer, titulado Tarkus. Después yo escuchaba en la radio americana alguna balada de From the Beginning, por ejemplo, From the Beginning de Emerson, Lake and Palmer. Y estoy seguro que Emerson, Lake and Palmer, ya para la gente más joven quizás lo tengan como un elemento básico del rock progresivo de los años 70. Pero realmente este es el momento que yo te doy la oportunidad de escuchar alguna canción de aquella época. Ya en los momentos finales, en el Emerson, Lake and Powell, hay una pieza que se hizo muy famosa que se llama Touch and Go. Y esta canción, te voy a hablar de ella. Cuando yo empecé, ellos escogieron como single Touch and Go. Cuando yo empecé a escuchar la canción, decía, oye, qué canción más tonta, qué canción más onza, repitiendo un tema así un poco de caballería medieval. Y resulta que la canción va creciendo, creciendo, y al final pone unas armonías maravillosas. Y yo digo, ¿cómo fue posible que esto tan básico se convirtiera en algo tan bello? Y es por eso que yo te quiero poner a ti con todo mi cariño y mi corazón y mi alma, a ver si te gusta, y si no te gusta, ¿qué le vamos a hacer? Esta canción que se llama Touch and Go. Made in Metal, mucha música y muy buena. Volvemos al año 2022 y volvemos con el nuevo disco de The Quill, Life, New, Borrowed and Blue. Yo digo The Quill y a lo mejor se dice The Quill o simplemente The Quill, pero yo pienso que es The Quill. Es un nuevo disco de esta banda donde algunas cosas no son tan nuevas. Como dice la hoja promocional, buscando en algunas cajas viejas, a veces tú te encuentras cosas que habías olvidado. Y esa es la esencia de lo que encontrarás aquí. La banda, con honestidad, nos dice que aquí encontrarás cosas que no encajaron en otros discos y pensamos aquí que tampoco encajan entre ellas cuando las ponemos en este disco, pero al menos los amantes de la banda podrán tener material medianamente fresco y alguna que otra sorpresa. En medio del confinamiento y mientras trabajan en su nuevo disco, la banda ha decidido darte este regalo que, reitero, es para sus fans y aquellos a los que les guste descubrir cosas distintas. Por ejemplo, ellos en su momento hicieron una versión del clásico de Iron Maiden, Were Eagles There, para un disco tributo a la Doncella de Hierro, que finalmente yo no sé si salió o no salió, pero yo no recuerdo haber escuchado a The Quill tocando Iron Maiden, aunque cuando estuvimos hablando sobre este disco aquí en la redacción de Made in Metal, nuestro compañero Juan Raúl Fernández pensaba que iba a ser Chema de la Cruz quien iba a hacer la reseña de este disco. Y dijo, no, seguro que este disco la reseña la hace Chema porque Chema es fanático de Iron Maiden. Y no sé si fue porque vio aquí que estaba la versión de Iron Maiden o porque conocía a la banda ya de haber hecho esta versión y haber salido en el disco de Iron Maiden. De todas maneras, tanto si la has escuchado como si no, aquí te va Where Eagles There, versionada por The Quill. También el pasado 15 de enero del año 2022 salió el 11º disco de Alberto Rigoni. No hace ni 9 meses que sacó For the Love of Bass y ya está aquí con una nueva aventura musical, Songs for Soul. Contarte que del disco For the Love of Bass no te pusimos nada aquí en el programa de radio porque es un disco solamente de bajo, es un disco donde en cada canción hay un bajista espectacular invitado, pero es un disco que casi que se aleja, no se aleja de nada, es un disco que es bastante ecléctico y tiene poco que ver con el metal, aunque tiene algo que ver. En el caso de Songs for Soul, es un disco escrito en memoria de su padre, quien fue un famoso profesor, escritor y periodista. Un disco con 10 canciones instrumentales que cubren un espectro musical que va desde el rock progresivo hasta la música cinemática o el ambient. Como siempre, se ha unido a músicos increíbles y uno de ellos es el batería de Faith Warning, Mark Sonder, quien toca en Talking With My Demons a un ritmo bastante difícil de seguir, como es habitual en él. Esta canción, Talking With My Demons, es una canción al estilo el clásico Leila de Eric Clapton, donde tiene una parte inicial compleja y después una parte a piano, en el caso de Leila, y aquí a teclados, que es bastante más tranquila. Vamos a escuchar esta canción, Talking With My Demons. Made in Metal con Tony González. Mucha música y muy buena. No sé si ustedes saben que un décimo y décimo primer más o menos significan lo mismo. Y como estábamos hablando del décimo primer disco de Alberto Rigoni, te voy a poner ahora una música del undécimo disco de Black Label Society que se llama Don Crew Incorporated. Es del año 2021 y ya desde la primera escucha comenzamos a comprender que el nombre de Don Crew Incorporated no es un simple título, sino que la banda ha utilizado elementos Doom dentro del disco, algo que también usan cuando es que se parecen a Black Sabbath. En este caso, los elementos Doom como tal son algo ligeros y a veces inexistentes en algunas canciones, pero más que en discos anteriores. Una de las bandas, Black Label Society, es una de las bandas con mejor prensa dentro del mundo de metal y con cientos de miles de seguidores que ven en Zakk Wylde un ejemplo de trabajo dedicado y un alma de metal puro. Realmente Zakk Wylde es un tipo que cae muy bien cuando tú lo ves sobre el escenario. Como el resto de los discos que la banda entrega, aquí te encontrarás una mezcla de hard rock, heavy metal y groove de corte sureño con canciones destacadas y otras simplemente prescindibles y mucho guitarreo, aunque aquí al segundo hacha Darío Lorina le han dado más trabajo, aunque no mucho más, para no ponerlo a la par del jefe. En realidad yo creo, tanto este disco como algunos otros de Black Label Society, que tiene canciones que se pudieron haber quitado para que el disco fuera mejor, pero si al boss, a Zakk Wylde, no le parece así, ¿quién lo va a contradecir? Yo, seguro que no. Así que vamos a escuchar una canción que se titula Destroy and Conquer. Gathering of strong Y volvemos a España con el disco de Star Mafia Boy, Permíteme que me presente, del año 2022. Este disco, al igual que el disco de La Cifra Negra, fue editado por The Fish Factory. Y qué contarte yo de Star Mafia Boy, es un músico que realmente me cae muy bien. La música es muy sencilla, muy ligera, rock and roll, rockabilly, muy básico. Y aquí en este disco, que lo puedes ver en la reseña que hemos escrito para Made in Metal, realmente hay un tema recurrente que es el tema de la muerte en muchas de las canciones. Así que más nada te voy a decir, solamente que si puedes ver a Star Mafia Boy en directo, no te lo pierdas, que lo que te vas a ver seguro es un concierto muy divertido en formato posiblemente de Power Trio o en el formato de cuarteto, tal vez con los músicos que lo estén acompañando en ese momento. Vamos a escuchar una pieza que me gustó muchísimo, que se llama El Indomable. Resistiré.

y la música de Angelus Apátrida es maravillosa. Y si ellos fueron allí, no sé si la entrevista está buena y es mala, pero les dio mayor visibilidad, porque al igual que Tondra, Angelus Apátrida es el tipo de banda que fuera de España gana mucho más dinero que el que puedan ganar dentro. Así que miren, no lloren tanto, no se quejen tanto y mucho menos se ofendan por cosas que no tienen ninguna relación con lo que ustedes puedan ser o pensar. Hay quien se piensa que el metal es una cosa muy seria. Yo una vez con estas bandas de metal como Los Mojinos no es de una banda de metal en sí, pero otra banda, yo no recuerdo si era Reno Renardo, que decía a quien, no me gusta. Y yo le dije en tono de ironía, ¿por qué? ¿Por qué no te gusta? Porque el metal es una cosa muy seria, ¿no es verdad? Y dice muy seriamente, sí. O sea, que no captó la ironía. El metal es muy serio, pero también muy serio, muy alegre, muy bromista. Y el metal es lo que cada uno de nosotros quiera que sea. Así que adelante el metal y vamos a continuar con la música. Made in Metal con Tony González. Y seguimos en España con esta banda que es española, sí, aunque muchas personas crean que no, que es de otro país. Es el caso de Tondra con su disco del año 2022, Hex, que salió el pasado 14 de enero. Es su octavo disco de estudio. Quizás alguien dudó que la banda podría llegar tan lejos y ser tan reconocida cuando tuvo en sus manos los discos 1 o el 2 de Tondra. Pero a estas alturas ya sabemos que Tondra estará ahí mucho tiempo, aun cuando la banda llegue a abandonar el ruedo. Pasarán los años y sus discos serán objeto de estudio como una peculiaridad del rock y de la música, además de caso único en España. La pandemia y el confinamiento los ha llevado a grabar un disco ambicioso y atrevido, tomando la idea, para algunos anticuada, de hacerlo al estilo de muchos vinilos, con cada cara bien definida. En la cara A una sola canción y en la B otras piezas algo diferentes. Yo siempre le digo a muchos grupos españoles, claro, a los que les veo que tienen la posibilidad, que miren al norte de Irún, que miren para Europa, que no estén tan centrados en España y en tratar de tocar en los únicos lugares grandes que pueden ser que Bilbao, Barcelona, Madrid, y después en lugares de aforo más pequeños, cuando en realidad, si van al norte de Europa, aunque sea lugares pequeños, se pueden ir labrando un futuro. Es lo que hizo Tondra, que estoy seguro que por ahí en Francia, en Alemania, ellos llenan en muchos conciertos y aquí en España también llenan. Pero estoy seguro que llenan porque como han llenado en Alemania, la gente va y los va a ver. Vamos a escuchar una pieza de este disco Hex que se titula Ruinas. quizás lo que viene ahora no te lo vas a esperar. Estamos ya en los momentos finales y lo que estamos escuchando es Leftover. Es Leftover como si fuera sobras, pero la banda lo ha escrito de otra manera, Left, como siempre ha sido, y después O-E-V-R. El disco se llama Millennium in Darkness, es del disco 2021 y es una banda de Puerto Rico. Son los pesos pesados del metal sureño de Puerto Rico. Practican un corrosivo rock sureño al que las guitarras aceradas convierten casi en thrash metal. A punto que la primera pista, Not for the Masses, que es la que vamos a escuchar, no recuerda a las bandas de la Bay Area. La banda viene de un lugar que, al igual que Cuba, y a pesar de la cercanía política con Estados Unidos, definirse como metalhead es ser un raro, una persona anormal, y no en el buen sentido, lo que en España diríamos un subnormal. Sin embargo, esta banda siempre soñó con ser los embajadores del metal de Puerto Rico y salir por todo el mundo a defender su música y su bandera. Me parece muy bien. Y la música, además, tiene más lazos que tender que cualquier idea política o económica, incluso idea religiosa, porque la religión tiende a dividir en vez de unir. No es el caso de la música. Es un interesante descubrimiento. Gracias al lechón atómico de Heavy Metal Mansion, conocíamos algo de la escena de la isla caribeña y ahora Leftover intentan ser conocidos en Europa de la mano de CMM. Les damos la bienvenida y los esperamos tan pronto las condiciones lo permitan. Y además decirte, ¿no era el de ustedes el sueño de ser los embajadores del metal en Puerto Rico? Pues aquí ya lo son, desde España y Argentina, los embajadores del metal del Puerto Rico. Vamos a escuchar esta pieza que se llama Not for the Masses. Y bien, chicos, este fue el momento de la despedida. Espero que les haya gustado el fragmento de la entrevista de Sonata Ártica. Como les decía, la entrevista completa en nuestra web madeinmetal.es. Y el disco, escúchenlo, que es un disco que está muy lindo, pero si tú lo que esperas es lo que tú sabías que era Sonata Ártica hace 10 años, eso no va a ocurrir más. Así que nos vemos la próxima semana con mucha más música para descubrir. La traducción oral de la entrevista la hizo María Jesús Arias. Yo soy Tony González y esto fue Made in Metal.